a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, colocaron ramos de flores y les rindieron homenaje el día 27. Los miembros de los grupos de visita a la patria de estudiantes de las escuelas superiores de coreanos en Japón, encabezados por el director de la escuela secundaria y superior de coreanos en Aichi, Oh Byung-hoo y Park Kwang-hyuk,